Bueno, sí, una vez más la intolerancia que vivimos en este país se hizo presente acá en nuestro municipio Guásimo. En el día de ayer recibí una notificación del ciudadano alcalde para que sea desalojada la oficina donde funciona la delegación municipal. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que un día después, en el día de hoy, consigo funcionarios de la alcaldía demoliendo la instalación, el cual me parece que es una violación a los derechos humanos y un atropello y abuso de autoridad por parte del ciudadano alcalde del municipio de Guásimo. Yo quiero hacer un llamado al ciudadano alcalde. En la delegación municipal nosotros atendemos a nuestro pueblo, atendemos a nuestro público. Soy un funcionario más del gobierno regional de César Alejandro Pérez Vivas y aquí estamos sirviéndole a un pueblo que de una u otra manera le llega la mano amiga a través de la delegación municipal. Y bueno, en el día de hoy, bueno, me consigo con esa sorpresa, el cual me parece que perturba, ¿verdad? Con esos mandarriazos que le están dando a las paredes y derrumbando las paredes, perturba la actividad de los funcionarios que laboran aquí en la delegación municipal y específicamente al público en general. Yo quiero decirle al señor alcalde y a los funcionarios municipales, a quienes están perjudicando, al delegado municipal, al gobernador del estado Táchira, o al pueblo de Guásimo que en este momento estamos atendiendo todos los días y con mucho cariño acá en esta delegación. Por eso yo, mi petición es a los funcionarios de la alcaldía, a la gobernación del estado Táchira que hizo presente una comisión acá de la Procuraduría General del Estado, porque de verdad esta intolerancia nosotros la podemos seguir llevando en nuestro país y en nuestro estado Táchira. Por eso en el día de hoy estamos haciendo esta denuncia pública para que en el Táchira y en el municipio Guásimo se den de cuenta en la intolerancia que estamos viviendo y de qué manera están atropellando a estos funcionarios del gobierno nacional al pueblo de Guásimo. Les repito, no es al delegado municipal, sino al pueblo de Guásimo. Por eso en las imágenes de hoy ven cómo están demoliendo las instalaciones en un día después de haberme notificado por escrito. Por lo tanto, yo pido, ¿verdad? Y hago la denuncia, pido a las autoridades municipales, al alcalde, al consejo municipal, de que se aboquen a resolver este caso. Y no estamos diciendo que no debamos a desalojar las instalaciones, sí las vamos a desalojar, pero con su debido tiempo, cuando ya verdaderamente nosotros consigamos unas instalaciones, ¿verdad? De la gobernación del estado, y nosotros vamos a entregar la delegación municipal o las instalaciones para que ellos continúen con su trabajo de demolición. De todas maneras, ese es mi llamado, esa es mi denuncia, y verdad, se están violando los derechos humanos aquí en el municipio de Guásimo. Primero con el delegado municipal, con los funcionarios que laboran aquí en la delegación municipal y con el pueblo de nuestro municipio de Guásimo.